En esta reunión estuvimos de acuerdo de que se va a contratar una empresa especialista en materia de pueblos mágicos para que nos hagan una serie de FODA, ¿no? Una serie de estudios, de fortalezas y oportunidades para acatar esas observaciones y fortalecer aún más lo que es la nomenclatura de Pueblo Mágico aquí en el fuerte. Si trabajamos como deberíamos de trabajar y si hacemos las cosas como se deben de trabajar, yo no veo un riesgo. Hay cosas que tenemos que mejorar, pero de la mano el ayuntamiento, el comité y nosotros lo vamos a sacar. Yo tengo la orden del gobernador de que se haga todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos, para que no se vaya a perder esta nomenclatura, ¿no? El gobernador Mario López Valdés ha dicho que él no va a permitir que se pierda la nomenclatura Pueblo Mágico del Fuerte en su administración, y así va a ser.